Oh Señor, oh mi Dios, tú me salvaste de este mundo perdido en las tinieblas, de este mundo que ignora tu grandeza y no sabe de tu amor allá en la cruz, de este mundo que ignora tu grandeza y no sabe de tu amor allá en la cruz. Yo te alabo, Señor, no he prometido, seguiré marchando en tu camino, y aunque vengan amarguras a mi vida, con tu ayuda, mi Señor, te seguiré. Y aunque vengan amarguras a mi vida, con tu ayuda, mi Jesús, te seguiré. Mi Jesús, por tu amor tú me compraste, con la sangre derramada en el Calvario, y trajiste una esperanza hasta mi vida, de llegar hasta tu celestial hogar. Y trajiste una esperanza hasta mi vida, de llegar hasta tu celestial hogar. Yo te alabo, Señor, no he prometido, seguiré marchando en tu camino, y aunque vengan amarguras a mi vida, con tu ayuda, mi Jesús, te seguiré. Y aunque vengan amarguras a mi vida, con tu ayuda, mi Jesús, te seguiré. También fuiste comprado con el precio de la sangre del Cordero. Seguiremos siempre juntos adelante y en el cielo obtendremos galardón. Seguiremos siempre juntos adelante y en el cielo obtendremos galardón. Yo te alabo, Señor, no he prometido, seguiré marchando en tu camino, y aunque vengan amarguras a mi vida, con tu ayuda, mi Jesús, te seguiré. Y aunque vengan amarguras a mi vida, con tu ayuda, mi Señor, te seguiré.